bajo la conducción de María Cristina del Río y Manuel Sánchez. Todos los viernes de 19 a 20 por Conexión Abierta, donde vos estás. En el marco de Buenos Aires, Capital Mundial del Libro 2011, la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura del Gobierno de la Ciudad presenta, todos los miércoles, de 11 a 12, Leer es un placer. Con la conducción de Natu Poblet y la participación de Carlos Clerici. Por Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Escribinos a conexionabierta@baneduc.edu.ar. Escribinos. O buscanos en Facebook. Conexión Abierta, donde vos estás. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. La radio de la UAI. www.conexionabierta.com.ar. Una nueva forma de escuchar la radio. Conexión Abierta. Donde vos estás. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo somos? ¿Cómo es nuestra vida sexual? ¿Por qué no abrir la mente para reflexionar? Mente Abierta, con la doctora Graciela Moreschi y el doctor Francisco Argañarás. Abrí tu mente. Hello there. The angel from my nightmare. The shadow in the background of the días a todos. Muy buenos días, doctora Graciela Moreschi. Han sido buenos días para usted, sobre todo para llegar a la radio, doctora Graciela. No, y además, ¿sabe una cosa? Hoy viví una aventura. ¿Una aventura? Sí, iba para un canal y íbamos por Figueroa al Corto 8:30 a.m. En un momento, a un policía de la montada se le escapa un caballo. Y el pobre caballo corría desbocado por Figueroa Alcorta. Los autos trataron de esquivarlo, lo esquivaron. El policía corriendo atrás, lo subimos al remis que me llevaba. Después lo perdimos. El policía estaba desesperado, que decía, caballo desbocado por Figueroa Alcorta. Había otra policía de la caballería montada. Ha pasado más de una vez eso. Otro caballo por la Avenida Libertador. ¿Ah, sí? Sí, así que se le escapan mucho los caballos, los muchachos. Y había una policía montada que se le aflojó la montura y se cayó. O sea que parecía la academia de policía. Bueno, muy simpático. Así. Espero que hayan encontrado al caballo y el pobre policía no tenga mayores problemas. Bueno, vamos a tratar de no desbocarnos acá en el programa. Hoy miércoles 8 de agosto de este año 2012. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Graciela? ¿De qué me vas a hablar después en un ratito? Un ratito te voy a hablar de la timidez, la fobia social, que es bastante más severa, y la tercera en patología, O sea que después de depresión y después de alcoholismo, ahí está en el rating de trastornos la fobia. Muy bien, y yo te voy a comentar algo bastante novedoso, como todo lo que hacen nuestros amigos de Estados Unidos, que tratan de identificar la orientación sexual de las personas a través de los ojos. Después nos vamos a enterar un poquito de todo eso. Si tenés alguna duda, alguna pregunta que nos quieras hacer, te comunicas con nosotros a conexionmenteabierta@gmail.com. cosmopolitan.com. Aparte te voy a comentar, hay una famosa revista que se llama Cosmopolitan, donde un famoso sexólogo, el doctor Argañarás, participó de una nota sobre multiorgasmo. Así que aquellos que les interese poder lograr, que puedan aprender, ¿no?, que quieran lograr esto, acá como nuestra operadora Agustina también ya fue a comprar la revista, para leer esta nota que dice todo lo que necesitas saber para lograr un orgasmo múltiple. Wow, bueno. ¿Sí? Bueno, muy bien. Se van a agotar esas. Se van a agotar revista, seguramente. Bueno, ¿sabés qué te Contame. Quería comentar? Que me hizo pensar mucho, dado que nos han invadido los noticieros con el tema Moria. Todo esto me... ¿Moria? ¿No sabés lo que le pasó? ¿Moria Kazán? ¿Qué le pasó? Mira, no me importa tanto lo que le pasó, sino cómo reaccionó. Y a mí esto me remitió a lo que decía Ortega y Gasset, que fue muy criticado porque nos dio a principios del siglo XX con un caño, cuando dijo que hacía una descripción del argentino bastante poco feliz, entre otras cosas que éramos guarangos. Mire usted. Y yo siempre me enojó mucho, a pesar de que Ortega y Gasset es un tipo, un filósofo importantísimo, muy lúcido. Pero esta cosa me lo hacía un poco antipático. Pero ayer, viendo las declaraciones, la defensa que hacía Moria de sí, pero agrediendo de una manera soberbia a los fiscales, al juez paraguayo, que en última instancia estaban cumpliendo con su obligación, haciendo... Fue tan desagradable, pero tan desagradable escuchar esa soberbia y pensar que todo el tiempo se estaba dando por televisión, y me hizo recordar otro de nuestros ídolos, Maradona, cuando en una conferencia de prensa también tuvo un exabrupto muy desagradable, todos con mucha soberbia, y pensaba, son dos personas que uno diría, bueno... son ellos. Pero también yo me planteo, ¿son los ídolos de la Argentina? ¿Tomamos a esta gente como ídolos? ¿Qué nos está pasando? Mira, yo no sé si se toma a esta gente como ídolos. Lo que sí creo que la gente observa mucho y le atrae mucho la transgresión. Por lo cual estos personajes mediáticos especialmente buscan constantemente esta situación de ser transgresores, sí, de agredir, de manejar la violencia, de ser soberbios, porque eso es lo que les permite mantener quizás ese lugar, porque es la gente lo que los observa, los mira y los mantiene en ese lugar, ¿sí? Donde... las personas que ven televisión, las personas que escuchan radio, por momento, hay muchos que valoran eso, por lo cual siguen observando y mirando a estas personas, porque es lo que atrae, ¿sí? Sí. Lamentablemente. Sí, yo en esto coincido, es muy inteligente esto que estás diciendo, porque realmente coincido. El tema es que hay muchos transgresores, algunos ridículos, otros que a la gente no les caen simpáticos. Sin embargo, por ejemplo, es común que se diga de esta mujer, es muy inteligente. Entonces yo pienso, ¿cuál es nuestro criterio de inteligencia, de admiración, de que se sabe defender? Me parece como para que nos lo pensemos. Yo creo que el criterio de inteligencia pasa en ese caso, o sea, hay muchas formas de evaluar si una persona es inteligente o no. Creo que eso sobre todo se mide en el hecho de los resultados que vos podés tener. En este caso, como vuelvo a repetirte, ellos ven y observan que la transgresión vende, ahí está la inteligencia, en que puedo seguir usando eso para seguir vendiendo mi personaje. El problema quizá no está ahí, sino que hay mucha gente que ve, que compra eso. Claro, pero igual, a veces... uno dice, es un personaje, pero uno elige el personaje con el que se muestra en la vida. De hecho, la palabra Obviamente, personalidad sí. tiene que ver con máscara. La personalidad es la máscara con la que nos cubrimos. Y si yo elijo esa máscara soberbia, narcisista, con, a ver, en general, bueno, para mí no tiene nada bueno. Si yo elijo esa máscara, aunque me dé dinero, por algo la elegí. Todo el tiempo somos sí, que elegimos. No es que fulanito hace un personaje, pero es distinta. Es lo que hace, en última instancia, porque uno a veces se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que está tan recóndito, la esencia, el espíritu? Bueno, eso lo tenemos todos. En el fondo todos somos Budas, pero el tema es que esta máscara que eligió y que nosotros compramos y elegimos y nos gusta, va a ser como para replantearnos si realmente no tendremos algo de guarangos, como decían, sí, ¿no? Por supuesto, sí, Ortega y Gasset. Lamentablemente es algo que, como decía Ortega y Gasset, por ahí nos caracteriza a los argentinos, y creo que poder hablarlo, poder charlarlo, que vos lo puedas expresar acá en este momento y que podamos debatir este tema, nos permite quizás pensar de que no todos los argentinos somos de esta forma, y tenemos que empezar a revalorizar otras cosas, sí, como para que se nos identifique de otra manera y no de esta forma. Claro. ¿Sí? Y además, por eso a mí me pareció importante traerlo, seguro que no somos todos así. Pero también es cierto que hay que puntualizar y discriminar que no cualquier cosa es válida. No dar por sentado, bueno, si fulano hace esto para ganar dinero, eso es inteligente. No, esto es no tener valores, y no tener valores es no saber discriminar entre lo que es mejor y lo que es peor, no jerarquizar nada. Hoy en día hay toda una situación de jerarquización, todo vale, todo es simpático, y me parece que, bueno, por lo menos desde mí me gustaría reflexionar sobre esto y darle una postura de que las cosas pueden ser distintas y que funcionan bien cuando uno jerarquiza. Maravilloso. Estamos en Mente Abierta acá por esta radio que nos cobija siempre, Conexión Abierta. Y si desean hacernos una consulta, una pregunta, ¿sí?, si quieren reflexionar también sobre este tema que estamos charlando y estamos hablando, comunícate con nosotros a conexionmenteabierta@gmail.com. Y hoy nos acompaña The Police. ¿Lo conoces, Graciela? Pero, por supuesto, es uno de mis conjuntos preferidos. Es un conjunto, ¿no? Streets for money, you don't care if it's wrong or- lo que te está pasando. Abrí tu mente, que la doctora Moreschi te invita a reflexionar. Bueno, muy bien, doctora Moreschi. ¿De qué tema vamos a reflexionar en el día de hoy? Hoy dije que teníamos un tema sobre la timidez, pero el artículo que traje engancha lo que hablamos sobre lo cotidiano y esto. Es de Bésame de Colombia, es una actualidad donde lo que del 25 de julio, ¿no es? Sí. Y dice, las mujeres prefieren a los hombres tímidos y arrogantes. Tímidos y arrogantes. Bueno, ahora aclara bien, sí, el que lo tituló mal. ¿Cómo enamorar a una mujer? Es una pregunta frecuente y un estudio realizado en la Universidad de Columbia, Canadá, dice que los que más llaman la atención entre las mujeres son los hombres que se muestran orgullosos, vanidosos y, en segundo lugar, los tímidos y avergonzados. No los felices. Los felices parece que... ¿Los felices no? No, los felices no. Parece que a las mujeres les gusta. Y yo creo, la verdad, que estas encuestas siempre me resultan de lo más curiosas. Pero pensando y una explicación, y no porque crea que este sea el ranking, pero hablando de los dos, del hombre arrogante y orgulloso, que por lo general a la mujer el arrogante da la sensación que está por arriba, sobre todo para los por arriba de uno, que tiene algo que los demás no tienen, que es superior. Y la mujer tiende a buscar a un hombre fuerte, superior, a donde al arrogante se le adjudican por lo general, digamos, valores que muchas veces no tienen. Cualidades de protección, que quizá no la tienen. Que quizá no las tienen, ni de inteligencia, como estuvimos viendo recién, respecto sí. a la arrogancia. Y al otro, al tímido y vergonzoso, creo que acá aparece la mujer que tiende a querer cambiar, a querer proteger, a la maternal, a la que ve al hombre desprotegido y quiere como cuidarlo. Bueno, te pregunto ahí, porque generalmente me tocan muchos casos de varones vírgenes, sí. ¿sí? De aproximadamente entre 25 y 30 años, que son los catalogados tímidos. Bueno. Y con esto que vos decís, pregunto, y te hago la pregunta a vos concretamente, la mujer que elige estos hombres, ¿también por momento no los elige por el hecho de pensar que pueden ser más fieles que el otro hombre que no sea tímido? Yo creo que no tanto por los fieles, que es cierto esto, pero también fieles por los menos peligrosos. Menos peligrosos. Perfecto. Donde, como menos agresivo, como más una mujer que necesita ser fuerte, pero le tiene miedo a su parte hembra, digamos, es probable que elija jugar a la mamá con alguien que es tímido y que no reviste peligro. De ningún tipo, tampoco a nivel sexual. Pero esto desata el tema de hoy, que es fobia social. Como decía antes, la tercera enfermedad en frecuencia, que tiene unas consecuencias sociales importantísimas, porque se ve que los fóbicos sociales ganan menos, ascienden menos, no se reciben cuando... estudian, porque obviamente esto incluye fobia a los exámenes también. Es decir, es un trastorno con consecuencias sociales importantísimas. Sí. ¿Qué es? Son aquellos que tienen ansiedad, por eso se lo llama, una ansiedad anticipatoria, un temor a situaciones sociales generalizadas o específicas. Y esto... A ver, todos podemos tener miedo a hablar en público, pero estas personas evitan, a veces evitan ascensos, evitan ir a situaciones, a reuniones sociales. Cuando van, y son jóvenes, van alcoholizados para poder afrontar esto. Una de las complicaciones del trastorno de ansiedad es el alcoholismo, porque los jóvenes tienden a querer darse ánimo o cortar las barreras a través del alcohol. Hay otros que ni siquiera esto, no van nunca, claro, se quedan encerrados. Sí. Y es interesante diferenciar. No es lo mismo el que le gusta estar solo y disfruta que el que quisiera no estarlo y no puede. Esto es como una diferencia importante. A veces para un padre no lo puede discriminar porque el chico dice no me gusta. Pero bueno, en general son chiquitos que socializaron mal. Generalmente vienen de familias que también tienen poco roce social, tal vez con ansiedades también. ¿Y qué son los síntomas? Es el miedo al papelón, a la vergüenza, y el sentimiento predominante es la humillación. Digamos, sienten que los van a pasar. Ellos mismos sienten que pueden ser humillados. No es que la situación los humille. No. Ellos decodifican como humillación. Claro. ¿Qué papelón? Me van a ver. A veces me van a ver o van a estar pendientes de lo que yo hago. Ellos, psicológicamente, se están mirando todo el tiempo. Tienen el foco de atención vueltos hacia ellos. Entonces, se miran y se critican. Y piensan que lo que dicen no es interesante, que son bobos, que son poco atractivos. Y terminan realmente creando esta situación, porque tanto mirarse, no están atentos a lo que pasa en una reunión social, están más pendientes de ellos, de sí mismo, que de lo que se está diciendo. Por lo tanto, no pueden participar. Por eso pareciera como que estuvieran metidos para adentro, como un objeto más del decorado de ese lugar. Claro, entonces esto les confirma. Nadie me mira, cuando lo miran voy a decir alguna estupidez, y entonces contestan a destiempo, porque con esta pelea interna, cuando contestan ya pasó, y realmente parecen desubicados y quedan confirmados. Vos sabés que esto, con lo que yo te decía hace rato también, varones vírgenes se asocia mucho, y es un síntoma más de esto, de esta fobia social que vos comentás, el hecho de estos hombres que les cuesta mucho dentro de la sociabilización sociabilizarse con una pareja, tener una relación sexual, y bueno, y ahí es donde la consulta que yo recibo, mucho más habitual de lo que pareciera. Sí, yo te creo, porque además una de las consecuencias es las relaciones sociales, personales, son de baja calidad, es decir, no tienen pareja, si la tienen a veces no la eligen, se dejan elegir o están lo que tienen más cercano porque realmente los traba. A veces, todos estos síntomas de ansiedad además van acompañados de síntomas físicos, como taquicardia, temblor, enrojecimiento facial, a veces dolores abdominales. Lo interesante es que puede ser la familia y ellos mismos dicen es tímido. Y en realidad esto tiene un tratamiento. No es que hay que decir, es tímido, es así, es el carácter. No, son una manera de pensar, creencias determinadas, y esa manera, esos pensamientos, se trabajan, se ven en terapia, se les dan herramientas para tener un mejor abordaje social y además se les da medicación. Entonces, tiene solución y esto mejora la calidad de vida de estos pacientes. Sí. El primer espacio, lugar donde la persona empieza a sociabilizarse es la familia. Es la casa donde ahí, hay parte de responsabilidad como papás de siempre tratar de fomentar esto. Y tengo un caso muy importante que cuando empezó el tratamiento, y fíjate vos cómo mejoran, ¿sí? Que al poco tiempo el paciente viene y me dice, me pasó algo extraordinario, me levanté un domingo a la mañana temprano, pude levantar la cabeza y decir, buen día mamá. Fíjate vos lo discapacitante del problema, que no podía saludar a su familia, no se sociabilizaba con su familia. Terrible. Sí. Me parece importante que lo tengan en cuenta los que quieran, pero profundizar sobre esto en mi página www.gracielamoreschi.com.ar ponen fobia social o trastorno de ansiedad social y van a encontrarse con las explicaciones, el tratamiento, todo lo que quieran saber sobre este trastorno. Bueno, aún así pueden mandarnos las preguntas a conexionmenteabierta@gmail.com o entrar en nuestro Facebook, ¿sí? Mente Abierta, guión medio, doctora Moreschi, guión medio, doctora Arañaraz, y dejarnos su consulta. Adelante con la policía. Conectate con lo más íntimo de tu sexualidad, que el doctor Arañaraz de sexo quiere hablar. Muy bien, como el doctor Arañaraz de sexo quiere hablar, vamos a tratar de hablar un poquito de sexo. Para el día de hoy, Graciela, te traigo una noticia que salió en el diario Clarín en el día de ayer, 7 de agosto. ¿Qué dice lo siguiente? Los ojos, indicadores de orientación sexual. Hetero, homo y bisexual dilatan las pupilas de manera diferente en función del estímulo erótico, asegura un estudio realizado en los Estados Unidos. Dicen que los ojos son las ventanas del alma. Pues bien, parece que también una puerta entreabierta a la sexualidad. Un grupo de científicos de Estados Unidos estudiaron las pupilas de las personas para determinar si son homosexuales, bisexuales o heterosexuales. Del estudio participaron 325 personas A cada una se les mostraron videos de 30 segundos entre hombres y mujeres, y bueno, y a partir de eso empezaron a estudiar cómo se dilataba, si se dilataba más o menos la pupila, y empezaron a determinar que llegaba a caracterizar quizás la orientación sexual de una persona. Primero y principal de este estudio, hay algo que voy a criticar: 325 personas no significan absolutamente nada, y ese es el error que generalmente se comete con este tipo de estudios, donde con un pequeño grupo y especialmente de una sociedad determinada permita determinar algo globalizado. Sí, es cierto. Que no es así. Si bien, ahora, según mis conocimientos, sí hay una respuesta determinada de la pupila con mayor dilatación o menor dilatación de acuerdo al estímulo, si para nosotros es erótico o no. Y pueden pasar, igual que en las fantasías que uno pueda tener, el estímulo puede ser muy variado. Claro. ¿Sí? Muy variado, pero voy a seguir considerando que eso no va a determinar puntualmente que, cuál es la orientación, qué es lo que yo deseo concretamente, porque por momentos esa respuesta termina siendo una respuesta hasta quizás refleja. Hay una circunstancia que me es erótica y que uno puede tener dentro de esa circunstancia erótica el estímulo. Puede ser heterosexual, puede ser homosexual, puede ser de diferentes características, pero no, para mi entender, no identifica la orientación. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, en estos estudios se pasaron videos, por ejemplo, a un hombre y a una mujer, y se le pasaron videos donde podía haber una relación homosexual, ¿sí? Sí. Un hombre se puede excitar con una relación homosexual y se excita mucho con una relación homosexual lésbica. Sí. ¿Sí? Quizás sí, quizás no, con un ver y observar una relación homosexual entre hombres. Ahora, como la pupila puede tener la misma respuesta, ¿sí? Eso va a determinar mi orientación. No sé si se entiende lo que yo estoy diciendo. Pero yo me pregunto una cosa. Se supone que en ese estudio, cuando es una relación homosexual lésbica, serían dos mujeres. Esto sí. Determinaría que el hombre es heterosexual. Si lo que lo excita son dos hombres, determinaría que es homosexual. Eso es lo que quiere determinar, lo que quiere determinar, dependiendo la dilatación de la pupila, este tipo de estudio. Pero vuelvo al caso, puede ser, porque es una circunstancia erótica, es una circunstancia sexual, pero no por el contenido de eso, y la reacción del uno va a determinar, igual que la fantasía, como yo hacía la comparación. Hay muchas personas que pueden tener fantasías sadomasoquistas, pueden tener fantasías homosexuales, heterosexuales, bisexuales, pero eso no determina la concretamente la orientación sexual que uno pueda tener. Por momentos hay una pequeña y muy simple definición para quizás determinar la orientación. Una definición que decía mi jefe, mi maestro, el doctor Juan Carlos Kunesov: dime con quién te acuestas y yo te diré qué eres. Claro. ¿Sí? Entonces, no importa la fantasía, no importa qué te excite, qué te caliente, no importa qué hacen con tu cuerpo, porque muchas veces de esto también sale, es decir, si un hombre se usa como estímulo para el hombre la zona erógena del ano, acariciando, tocando, besando o colocar algo, eso es sinónimo de homosexualidad, claro. No concretamente, ¿sí? Okay. Ahora, yo pensaba con esto de los ojos, vos sabés que en neurolingüística lo que se ve es el movimiento de los ojos como para descubrir si estás conectado con una fantasía o con un recuerdo, según el movimiento en general. Igual en cada uno tenés que determinarlo. Por lo general, los recuerdos van para la izquierda y lo nuevo, la fantasía, en los diestros, por ejemplo, va para la derecha. Pero podría ser que yo veo algo, me remite a un recuerdo, una fantasía inmediata y me dilata la pupila, y tiene que ver con la conexión de lo que se dice en neurolingüística, el visual interno. Es decir, el visual externo estimula un visual interno, que sería esa fantasía o ese recuerdo, y es eso lo que me excita. Está bien. Ahora, sí, esas cosas me parecen fantásticas, pero... Pero por eso, esto estaría con lo que vos decís. Si esto pasa, yo no estoy seguro que lo que me disparó la excitación sería lo que estoy viendo o a lo que me remitió esa visión. Exactamente. Todo este tipo de cosas, yo creo que lo que nos ayuda es a tener en cuenta algo, a observar algo, pero no a tomar una conclusión, porque, por ejemplo, determinar la orientación sexual de una persona implica muchas otras cosas más que uno tiene que evaluar, uno tiene que ver, porque lo que hace este tipo de estudios y lo que fomenta en el hecho de las personas que leen este tipo de estudio y cómo está escrito el artículo es que salga la gente a poder observar y mirar la pupila de la gente, es decir, y eso, autodefinir cada cosa, y no es así. Y además hay algo, a mí me parece peligroso cuando estamos etiquetando. La etiqueta es mala, no nos permite ver la realidad. ¿Y la realidad cuál es? La de cada uno, la particular de ese individuo. No podemos decir... Todos los que reaccionan así es como que cuando dicen, no, si alguien te dice algo sobre vos que no es verdad, no te tiene que importar. No, hay gente que le importa, hay gente que no, va a depender de cuánto dependa del juicio de los demás. No es que los que reaccionan por tal cosa son de una manera o de otra. Está buenísimo esto de sacarlo. Generalmente este tipo de estudio también me dispara a poder hacer un mínimo comentario sobre otro artículo que ha salido en varios lugares sobre una institución religiosa, y cuando las instituciones religiosas se empiezan a meter en estos temas, desconfío totalmente, donde ofrecen un seminario para curar la homosexualidad, no. ¿Sí? Y hasta lo cobran. Sí. Lo cobran a este seminario tratando de curar supuestamente esta enfermedad. Que no es una enfermedad. Pero conozco muchos profesionales médicos, sobre todo que están relacionados con algún ámbito religioso, que consideran todavía esto y hasta buscan e implementan curas. Claro. Pero también para... La enfermedad de la ignorancia y sí, creo que es la enfermedad más grande en ese sentido, la ignorancia puntualmente, en el hecho de que no hay una enfermedad puntualmente, ¿sí? Entonces, si no hay una enfermedad, no hay nada que podamos curar. En esto que mencionaba también con respecto a este artículo, a esta noticia, en el hecho de que pueden sí haber ciertas cosas que a uno lo ayuden a poder orientarse hacia una observación, quizás un diagnóstico de las personas, pero nada es definitivo ni para sacar por una cosa una conclusión, y especialmente sobre la orientación sexual de una persona. Ahora yo digo, esto de querer sacar una conclusión, la persona sabe lo que es. ¿A quién le importa? ¿Por qué estamos como cazando brujas? A ver de qué... Ese comentario me gusta. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé si a todas las personas las tienen muy claras. Y hasta al no tenerlas muy claras, hay muchas personas que se confunden y están en esa nebulosa de no definirse concretamente. Sí. Creo que muy internamente saben perfectamente bien cuál es su orientación sexual, pero tienen dificultad para aceptarlo, y una cosa que ocurre al tener esa dificultad es negárselo a tal punto de no darse cuenta. Sí. Por lo cual hay muchas personas homosexuales que están dentro del closet, como suelen llamarlo, y que generan relaciones heterosexuales, generan familias heterosexuales. Algunos son vírgenes, ¿eh? Algunos son vírgenes, pero me ha pasado en este tiempo donde, concretamente por diferentes cosas que pude ir evaluando, ver parejas donde el hombre es claramente tener una orientación más, no puedo sacar una conclusión obviamente, a tener una tendencia a ser homosexual, pero sostienen esta pareja heterosexual. Una pareja heterosexual donde la sexualidad es totalmente caótica, donde estas personas se suelen ser como, suelen humillar, suelen degradar mucho a la figura de la mujer. Y yo muchas veces me pregunto, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de llegar a este punto? Quizás el sentido sería la dificultad para poder darse cuenta qué les pasa, qué les ocurre, porque si pudieran darse cuenta, creo que serían mucho más felices que con la vida que están llevando en este momento, con esa familia, con esa pareja heterosexual, que quizás están cumpliendo mandatos familiares, mandatos sociales, donde el mandato es concretamente tenés que formar una pareja heterosexual, tenés que reproducirte, tener hijos y ser la familia ideal en ese sentido, que nuestro país ha avanzado mucho en las leyes como para que eso pueda cambiar y haya otras familias ideales también, con el matrimonio igualitario y la posibilidad de la adopción y todas las cosas que están pasando en este tiempo. ¿Sí? Bueno, a toda la gente que quiera no solamente preguntar, sino opinar, porque está bueno que también nos escriban, porque queremos saber qué es lo que ustedes opinan, si tienen algún comentario, algún caso que quieran contarnos propio y que va a estar anónimo, no vamos a decir el nombre. Yo no lo voy a leer, lo juro. Bueno, podés escribirnos a conexionmenteabierta@gmail.com, podés entrar en Facebook y dejarnos un comentario a Mente Abierta. También podés entrar en mi página personal, que es medicalsex.com.ar, o escribirme un mail personal, que los leo yo concretamente, que es info@medicalsex.com.ar. Bárbaro. Bueno, con esto la gente ya sabe que puede participar. Vamos a contarles que a partir de ahora las noticias van a ir con una pequeña, un comentario nuestro, y que lo que les pedimos es que ellos también comenten. Participen. Seguimos adelante. mente para hacernos tu consulta. Abrimos nuestra mente para encontrar una respuesta. Manda tu email a conexionmenteabierta@gmail.com. Bueno, muy bien. Están llegando algunas preguntas y algunos comentarios. Mónica, concretamente, nos dice lo siguiente. Hola, ¿cómo están? Quería consultarles que tengo a mi hermano, que de acuerdo a lo que describen, es una persona muy tímida, pasa mucho tiempo encerrado en su habitación sin tener contacto con el resto de la familia, y quería saber cómo puedo ayudarlo. Bueno, acá lo que es importante primero es diferenciar si realmente es timidez o hay algún otro problema, como puede ser depresión, como puede ser una personalidad muy cerrada, esquizo le llamamos nosotros, y entonces habría que diferenciar porque no es lo mismo. En general, el tímido en el círculo íntimo se maneja y está, le gusta la situación, es afectivo, intenta salir, se nota que hay una necesidad de contacto, pero hay una traba y se pone ansioso, vergonzoso, se le tiene color, se ruboriza. Diferente es aquel que no quiere, porque no tiene ganas, está como sin voluntad de conectarse con los otros, sin ninguna voluntad, no hay ni ansiedad por hacerlo, ni esto le despierta ningún síntoma. Hay una indiferencia total, o es una persona muy cerrada que solo está bien con actividades o de computadora o cuando está solo. Esto son dos, pero distintos, y entonces habría que diferenciar en cuál se encuadra tu hermano. Sí, en este caso a mí me parece muy importante lo que acabas de decir, en el sentido que obviamente que muchas veces la familia no puede hacer la diferencia ni la observación, sí, de estas cosas que le puede estar pasando a una persona que uno lo considera tímido, ¿sí? Entonces lo primero que uno tiene que hacer es no hacer lo que hace siempre. Es tímido, dejémoslo, es así, lo más probable es que no cambie. Bueno, no, al contrario, primero sería muy bueno darse cuenta que es una persona que quizás necesita ayuda, que la ayuda que más necesita es en el hecho de acompañarlo, porque lo que no puede es poder. Claro, dar un paso adelante. Entonces, si se hace una consulta con un profesional, se va a dilucidar cuál es el problema concretamente. Sí. Y sea cual sea el problema, hay tratamientos muy buenos que le permiten estar mejor. Sí, sí. Eso es lo más importante decir, porque muchas veces un tímido, un fóbico, sí, en muy corto plazo, sí, los cambios son notables. Exactamente. ¿Sí? Y si es alguna patología más grave, bueno, se evitan consecuencias también más graves. Yo estaba pensando que a mí me parece, pero es fundamental esto que dijiste, a la gente decir, bueno, tienen que ayudarlo a hacer la consulta. Hasta pueden trabajar con un terapeuta que venga a la casa. Cuando a veces hay fobias y hay dificultades grandes para conectarse, hay, obviamente, el costo es distinto, pero hay profesionales que van a domicilio y pueden detectar si la persona se niega y si está sumamente aislada. Hasta muchas veces en esta era cibernética, sí, e informática y de internet, en algunas ocasiones el primer contacto es por mail, sí, por chat. Muchas veces, sí, con los pacientes, yo trabajo mucho con parejas y la pareja le cuesta venir, tiene vergüenza, tiene ciertas circunstancias de timidez o temores, fobias, y el primer contacto es por mail. Sí. Que le es más fácil esa situación un poco, sí, despersonalizada, donde se siente un poco más segura la persona, entonces es el primer contacto. Puede ayudar, puede servir. Sí. No es lo ideal, pero puede ayudar para un acercamiento, para poder hacer la consulta e iniciar un tratamiento específicamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso la mejor ayuda que puede hacer la familia es ofrecer esta gama de posibilidades, como para decir, bueno, esto te puede ayudar, fíjate, querés que te conecte, vamos a ver. Y pueden ser todos estos caminos. Incluso hay muchas terapias que se hacen por chat que son muy buenas, digamos, sobre todo porque lo que está trabajando es la palabra, y hoy en día por computadora, con Skype, se ve, se escucha todo. Obviamente se necesitan algunas cada tanto que sean presenciales por el contacto, pero con los fóbicos se trabaja mucho con chat. Inclusive yo he dado trabajos terapéuticos donde le decía a la persona que comience conectándose con el afuera a partir de un chat, a ver cómo se conectan, cómo hablan los otros, cómo opinan, entrando de a poco. Y para esto la computadora puede bajar. La comunidad online de internet, en los foros, le permite darse cuenta que hay otras personas que también le están pasando lo mismo, porque esa es otra característica de este tipo de personas. Creen que son únicos, que a ellos únicamente le está pasando esto. Entonces, al ponerse en contacto que hay otras personas que les pasa lo mismo, se pueden poner en contacto, empiezan a hablar entre ellos, empiezan a comentar las cosas y qué hizo uno, qué hizo el otro, como para sentirse mejor, para sociabilizarse, y empiezan a ayudarse entre ellos como grupos online, anónimos de autoayuda. Sí. Uh-huh. Esto es excelente. Bueno, acá tenemos otra pregunta que creo que te va a dar bastante para decir. ¿Te parece? Sí. A ver. Adrián dice, yo creo que se nota, para el doctor, yo creo que se nota por la mirada de qué orientación es, por dónde dirige la mirada. Por mi casa, los gays están haciendo fila por la avenida Santa Fe y se le van los ojos cuando pasa un hombre, y las mujeres son transparentes. ¿Qué se puede hacer con estos tipos? ¿Qué se puede hacer? Y si no te agrada mucho, no los mires. Entonces ellos no te van a mirar. O sea, en este punto estábamos hablando de que la mirada determinaba quizá la orientación sexual de estas personas. Vos ya sabés cuál es la orientación. No hace falta que los miren ni que ellos te miren. Si ellos te miran, ¿cuál es el problema? O sea, uno va por la calle y no tan solo un homosexual te va a mirar. Va a haber millones de personas que te van a observar y te van a mirar. Quizás pasa acá por la mirada que él tiene de la mirada del otro. Claro. ¿Sí? Cómo se siente observado y quizás mirado por estas personas. ¿Sí? Sí. Quizás denota también que le puede gustar un poquito. ¿Sí? Entonces, lo que hay que evaluar no es cómo el otro te esté mirando o cómo te deje mirar, sino cómo te sentís vos, si te agrada y te gusta. Bueno, responderás a la mirada. Y si no te gusta, te cruzas de vereda, miras para otro lado, podés ser indiferente y no pasa absolutamente nada. Pasa esto, así como es una relación homosexual, así como es una relación heterosexual, parte por el respeto. Sí. ¿Sí? Si yo soy heterosexual y también miro a una mujer, o una mujer me mira a mí, va a partir del respeto que yo pueda tener por la otra persona, de relacionarme o no relacionarme. Claro. Y cómo me relaciono. Si te agrada o no te agrada ese contacto, ¿vas a aceptar o no vas a aceptar? Sí, sí. Entonces, esto que decís es importantísimo. El tema es qué le pasa a Adrián con esto que siente. Y que una mirada no lo obliga a nada. La gente puede hacer lo que quiere mientras no lo atropelle. Y por estar, nadie lo atropella. O sea que no es un problema de él lo que hace con estos tipos, me parece. No, dice, por eso, ¿no? Porque, uno, y esto pasa con la primera parte que hablamos en el programa de cómo uno se relaciona con las otras personas, y depende mucho de eso. O sea, me parece que uno tiene que ver qué cosas nos van pasando internamente, y si uno está y seguro y lo tiene muy claro qué desea, qué quiere, una persona homosexual que te observe y te mire no te va a obligar a que lo beses, que lo toques, que lo acaricies, que tengas relaciones sexuales con la otra persona, porque todos estamos con el derecho de poder hablar, de poder observar, de poder mirar. Y lo importante que haces vos con esos. Claro. Si te gusta, respondes, y si no te gusta, Sos indiferente, mirás para otro lado y punto. Y ya es un diagnóstico también de uno. Esas reacciones hablan más de uno que del otro. Bueno, muy bien. Hoy, ya llegamos al final del programa. Insistimos, escríbanos, estén ahí. Gracias por estar, pero queremos que opinen, no solamente pregunten, sino nos digan su parecer. Si vos hoy no pudiste escuchar el programa o no podés escuchar otros programas los próximos miércoles, siempre en nuestra página de Facebook el viernes va a estar subido el programa para que puedan escucharlo y seguir escuchando, y las noticias en las cuales comentamos también van a estar para que ustedes puedan hacer su comentario también. Los esperamos, seguimos en contacto durante toda la semana acá en Mente Abierta por Conexión Abierta, y sigan con el gran Brujito Maya en Señales del Alma. And we'll have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends. We'll wish this never ends. Es la hora 13:56 minutos. Conexión Abierta, una propuesta más de la Unión.